vengo, lejos del cielo, lejos del día, lejos de mí, de la luz. Luna que sale, luna que amaga, luna que zumba, luna que pide pista. En la pista de baile te alumbró. Y ahí te vi abordando un corazón. Lejos de todo, lejos del cielo, lejos del día, lejos de mí, de la luz. Luna que sale, luna que amaga, luna que zumba, luna que pide pista. En la pista de baile te alumbró y ahí te vi abordando. Madrugada te sorprendieron, negro. Ir de bar en bar, nada garantiza nada, te sorprendieron. Chequéate quién tu arco buscador, cargas maletas de más. No lo busques más, buscador, es tiempo de cosecha ya. Chequéate quién tu arco buscador, cargas maletas de más. No lo busques más, no lo busques más. Maletas de más, no lo busques más, buscador, es tiempo de cosecha. Chequéate que el barco buscador cargas maletas de más.